Siete vidas, vení acá. ¿Vos me crees cuando te digo algo? Sí, te creo. Mírame a los ojos, ¿qué ves? Un gato. Ese que ves en mis ojos es el gatito del alma. La silueta del cariño que se asoma a la ventana. Gatito se quedó. Tenemos puertas abiertas para ir y regresar. Podrán cambiar muchas cosas si el amor no va a cambiar. Podrán cambiar muchas cosas si el amor. Yo tengo un gato en los ojos y no importa dónde esté, siempre me vas a encontrar, siempre te voy a querer, siempre me vas a encontrar, siempre te voy a querer. Siempre te voy a querer.